Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. En este último bloque, antes de arrancarme, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que decía en el arranque del tercero. Me queda como el eco de lo que hablamos, ¿no? Y tengo escucho ese eco y tengo el temor de estar siendo apocalíptico, de ser demasiado negativo. Vos, consolame, decime que no. Bueno, no. Por eso me parece piola, después de todo lo que decíamos, y alguna cosita más vamos a agregar del escenario del pasado, ir a esto que vos decías, lo que crees que va a ser el gobierno de aquí en adelante, que está bueno para saber cómo uno mueve las fichas también, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno está recreando las condiciones generales para irse en diciembre del 2015, generando cierta épica ideológica, destruyendo gran parte del peronismo, recreando también condiciones para que sea Macri el próximo presidente de la nación. ¿Podés repetirme esta última frase? Porque hay gente que le cuesta entender esta línea de pensamiento. Sí. Que lo mejor que le puede pasar a Cristina es que gane Macri. Porque sería la antítesis. Sería lo que se presenta como antítesis. Lo que se presenta como antítesis, ¿no? Entonces, el Frente para la Victoria, el cristinismo, o como se lo denomine, podría quedar con importantes bolsones de poder en provincias, en legislaturas, en el Congreso de la Nación, en organismos de control, como primera minoría, etcétera, etcétera, digamos, complicándole la gestión a Macri. Hablarás de volver como candidato a presidente en el 2019. Sí, sí. Digo, insistía con esto de replicarlo porque es una mirada política que va más allá de la superficie y de lo aparente, ¿sí? Hay mucha gente que se maneja con lo aparente. Vos lo que estás diciendo, claro, es que al gobierno, al kirchnerismo, le vendría fantástico y lo que va a tratar de hacer es de fabricar un Piñera. Claro, exactamente, en Chile. En Chile, que Piñera fue la opción de centro-derecha que se impuso en las elecciones después de muchos años de triunfo de la Unión Socialista, no me acuerdo, de la Alianza Democrática. Yo creo que el gobierno va hacia ese con esa estrategia, porque el proyecto que manda el Congreso para cambiar de jurisdicción al lugar de pago de la deuda divide a UNEM. UNEM la destruyó. Ellos se autodestruyen sin necesidad de que alguien lo ayude mucho, ¿no? Pero lo termina de dividir. Y le generó a Massa el mayor problema que tuvo hasta el momento desde que ganó las elecciones, ¿no? Porque hay muchos que están la baña. A ver, ¿en cómo conviven la baña y Redrado en la mesa de discusión económica dentro del Frente Renovador? Sí, problema concreto para la baña, porque es prácticamente un mentor de esta idea y casi que proponía él hacer esto. Por eso, ¿no? Y además, esta cuestión de cómo borrar el pasado, porque uno de los problemas que tiene la baña es problemas en cuanto a su rol opositor y oponerse a determinadas medidas económicas o criticarlas, es que él formó parte de la reestructuración de esa deuda y que fue, bueno, fue de los firmantes y la famosa cláusula Rufo y qué sé yo. Digo, así como en algún caso el gobierno siempre quiso borrar que alguna vez Labaña fue parte, Labaña en algún caso quiere borrar que fue parte del gobierno. En este escenario, Macri, que viene creciendo muy fuerte en las encuestas, se va a ver obligado, en caso de ser elegido presidente el año que viene, digamos, a construir un poder semejante al que tuvo que construir Kirchner en el 2003. Claro, Porque llegaría con poco caudal propio. Por eso, aclaremos que este escenario que vos estás trazando como una posibilidad, hipótesis, tiene que ver con una segunda vuelta, ¿no? No, estamos hablando de una segunda vuelta en la cual uno puede suponer que entraría Macri o Massa, Macri o Scioli, Macri o Randazzo, ¿no? O sea, un oficialista y un opositor. ¿Sí? Más polarizado en el caso de que sea Macri. Sí, hoy por hoy el mayor opositor que existe al gobierno es Macri. Uh-huh. El principal opositor es Macri. Y si hay un fin de época, Macri, captaría esa masa de votantes, digamos, ¿no? Mientras que Scioli no podría... Sí, claro, porque en parte... Es parte del gobierno. Comparte, sí. Massa... Fue jefe de gabinete de Cristina y tiene adentro, quiere unir tantos sectores tan disímiles en su interés que ya empieza a complicarse. Macri, si se quiere, es más chiquito, pero más compacto. ¿No? Pero ¿qué va a pasar? ¿O qué podría pasar? Que en definitiva, Argentina vuelva a vivir un capítulo muy similar a la última década. Es decir, un presidente que llega con poco poder y que se va a ver obligado a tejer una serie de alianzas, a construir poder rápidamente para no desgastarse, etcétera. A pagar por poder, ¿no? A comprar. No, puede ser, no decimos en un término no, en un sentido económico, a compartirlo, a dar algo a cambio, a poder prestado. Claro, ¿no? el poder prestado, no propio. ¿No? Claro, algún sector de UNEN, quizá del radicalismo, el radicalismo de Aguad, que quizás se le sume. Sí. Algún sector del masismo también quizás se le sume, algunos sectores sionistas quizás se le sumen, ¿no? Porque hay lugar para una centroderecha. Sí. Voluminosa en la Argentina. Sí, hay una zona donde también se parecen bastante los candidatos, ¿no? Hay una zona que, digo, si uno trazara esos dos vectores cruzados, hay una zona en ese centro de donde se cruzan los dos vectores que están que Macri, Massa, Scioli comparten porciones, el gobierno mismo, más allá de lo que dice, sino en función de lo que hace, comparten toda una zona de cierto parecido, porque además... También se trata de fabricar algo a gusto del votante, ¿no? Sí, claro. El, también se construye el minuto con las encuestas a minuto, en la mano. Claro. El minuto a minuto es letal, ¿no? Claro, claro. Es letal para la política. ¿No? No hay análisis político. No hay una doctrina a seguir, sino una encuesta a la cual responder. Tal cual. Digo, para cerrar un poco a partir de esto que estábamos trazando como un posible futuro... posible, una hipótesis, muy hipótesis, porque todavía falta mucho por andar de 2015 hacia adentro. Salteo un cachito lo que vaya a pasar, independientemente de lo que vaya a pasar. Se conocía hoy, por ejemplo, que el peso argentino es la tercera moneda que más se devaluó en el mundo en lo que va del año, detrás de Ghana y Ucrania. Sí. Que, como se sabe, tiene unas crisis políticas importantes. Una guerra de secesión, nada más y nada menos. Claro, sí, lo digo, rescarco el tercer puesto y la situación de en que está otro país como Ucrania, no sabemos la de Ghana, porque viste que muchas veces también se subestima al resto de los países, o creemos que somos más de lo que somos, y siempre decimos, a vos te parece, estamos como Nigeria. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos estar? Sí, mejor. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué diferente somos? Pues somos potencia, inteligencia, no. Entonces, tercer moneda más devaluada. Y si uno toma, ya que hablábamos tanto de 2001, si toma los últimos 15 años, y con esto voy a que, bueno, el a partir de esta decisión de cambiar la sede de pago de la deuda reestructurada, vuelve a subir el dólar, se movió el dólar oficial, hoy el dólar paralelo ya estaba en 13.60, una cosa así, con brecha de más del 60% entre uno y otro. Digo, pensemos un poco en todos estos ingredientes que nosotros conocemos, porque estamos acá, porque conocemos los nombres, las caras, lo que pasa, el día a día